eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas. Estoy extrañado. ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Thank you. te quedes con las ganas de gritar. Yeah.

Hicori dicori doc, nadie subió al reloj. El reloj marcó, nadie salió. Hicori dicori doc. Hicori dicori doc, Cleo subió al reloj. El reloj marcó, la hormiga salió. Hicori dicori doc. Es muy chiquitín, tin, tin. Hey. Es muy chiquitín, tin, tin. Y quiere nadar, nadar, nadar. Igual que tú, kin, kin, kin. Tú puedes nadar. ¡Sí, sí! Hey. Ponte el bañador, dor, dor. Igual que tú, kin, kin, kin. Con tu flotador, dor, dor. Nada muy feliz. ¡Sí, sí! Nada muy feliz. Con tu flotador, dor, dor, nada con cooking, king, king, es un ganador. Vamos a nadar, todos con cooking, king, king, que quiere aprender. Es un chiquitín, tin, tin. Muchas más. cielo y...